yo le dije leré, con gran salero leré, no quiero coche leré, que me mareo leré, que yo prefiero leré, siempre ir andando leré, y con mi perro leré, me voy riendo leré, y ya en casa leré, hago una tarde.